12 de diciembre del 2011. Un rincón donde están trabajando una mujer, donde están trabajando dos muchachas. Recibimos la noticia y esas muchachas me dijeron, ¿qué pasa? Y les platiqué la verdad porque esos medios de comunicación mentirosos y falsos no transmiten más que la conveniencia del gobierno. Estas dos compañeritas, y digo compañeras porque son estudiantes también chiquitas, me dijeron que si yo tenía la oportunidad de levantar la voz por ella, lo hiciera. Y aquí estoy, y es la voz de ellas. Repudien los actos del gobierno en contra de ustedes, estudiantes. Dicen ellas, no están solos. Ellas saben de ustedes y se sienten orgullosas de su dignidad y de su ejemplo. Adelante, ni un paso atrás, ni un paso atrás. ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni perdón ni olvido! ¡Castigo a los asesinos! ¡Ni perdón ni olvido! ¡Castigo a los asesinos! Compañeros, repudiamos toda la gente consciente los actos de este puerco gobierno en contra de ustedes. Nos sentimos indignados, nos sentimos traicionados como país. Pero aquí estamos, no están solos, estamos luchando con ustedes y queremos que ustedes luchen con nosotros porque nuestras tierras siguen amenazadas. ¡Ni un paso atrás! ¡Ojo con hombro! ¡Codo con codo! ¡Ayotzi! ¡Ayotzi! ¡Ayotzi somos todos! Ayotzinapa, universidad, escuelas, primarias, secundarias, nuestro Guerrero amenazado por estos gobiernos neoliberales. Esta situación se repite a lo largo y ancho de nuestra República. Estos dos jóvenes asesinados por el gobierno mueven el corazón de nuestro país. A nombre de estos jóvenes, Atenco levanta su voz también por la educación por la que ustedes, jóvenes normalistas, están luchando, por la dignidad de los estudiantes, por la fuerza, por la historia que tiene Guerrero. Nos unimos con ustedes. Esta lucha estudiantil es la lucha del pueblo. Ustedes, universitarios, ustedes, estudiantes de las normales rurales, son nuestros hermanos y están dando una batalla muy fuerte a nombre de todos los estudiantes del país, de todos los rechazados que no tienen acceso a las escuelas y que ustedes están luchando para que no haya más desplazados. Esta lucha es también nuestra lucha, hermanos, mujeres estudiantes, hermanos del pueblo. Hoy estamos aquí también como un pueblo, también en Atenco, en nuestras familias, se lucha por la libertad, se lucha por la tierra, se lucha por la educación, se lucha por justicia. Y ustedes, normalistas, siempre han estado presentes levantando su voz por Atenco como un solo pueblo. Hoy estamos aquí contigo, presentes. Somos la voz del pueblo que el gobierno quiere callar. Somos la voz de todos los asesinados. Somos la voz de las mujeres violadas, torturadas sexualmente por los militares. Somos la voz de un pueblo que dice basta. Esperamos que la comisión que entró salga con una resolución y que esto no se vuelva a repetir. No queremos más sangre de estudiantes, ni de obreros, ni de campesinos. No queremos al pueblo encarcelado. Guerrero, ejemplo de dignidad. Ayotzinapa, ejemplo de lucha. Ayotzinapa, tu lucha es nuestra lucha. ¡Hombro con hombro! ¡Codo con codo! ¡Ayotzi! ¡Ayotzi! ¡Ayotzi somos todos! ¡Hombro con hombro! ¡Codo con codo! ¡Ayotzi! ¡Ayotzi! ¡Ayotzi somos todos! Compañeros, compañeros estudiantes, estamos muy indignados por esos asesinatos que estos gobiernos corruptos hicieron con nuestros jóvenes, con Alexis, con Gabriel. Pero esa represión tan brutal, ese modelo que han tomado en todos lados, la guerra no es entre ellos, la guerra es contra el pueblo. Vemos a nuestras espaldas a tantos represores, aquellos que obedecen la orden de su amo. ¿A qué le tienen miedo? ¿A la dignidad? ¿A qué le tienen miedo? Si solamente ustedes luchan por una mejor educación, una educación de calidad, pero sobre todo de un alto nivel de conciencia, como lo han demostrado ustedes, las normales rurales. Agradecemos y reconocemos su participación en el 2006, cuando nuestros compañeros que se quedaron a seguir dando la lucha del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, pusieron un plantón en la Suprema Corte de Justicia. Ahí estuvieron y están donde se tenga que estar. Porque es una obligación de nosotros, porque nos reconocemos como pueblo, es una obligación de estar con el pueblo, de estar donde sea necesario, de no dar un paso atrás. Estamos indignadas, estamos indignados, nos duele todo esto que está pasando y por eso que sentimos, por esa impotencia, no vamos a perdonarle a los gobiernos los asesinatos que han cometido, las desapariciones que han hecho con nuestros compañeros, con tanta gente, hoy no solo luchadores sociales. También son víctimas aquellos que salen a la calle, también los secuestran, también los violan, también los asesinan. Exigimos el castigo a los asesinos de Alexis y de Gabriel. Exigimos el castigo a los represores. En este caso, responsabilizamos al gobierno federal, así como al corrupto de Ángel Aguirre, de los que se dicen del cambio. Exigimos también la aparición de nuestros compañeros, de Eva, de Pedro, de los 17 que acaban de secuestrar, la libertad de Alberto Pakistán y de todos los presos de Chiapas, de los presos del ESME, porque nosotros los que estamos afuera, los que nos podemos movilizar, son los que tenemos que exigir la libertad y el castigo a los asesinos y a los represores. Ni un paso atrás, compañeros. ¡Ayotzi vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayotzi vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayotzi vive y vive! La lucha sigue y sigue. Ni un paso atrás. Aguirre, Peña Nieto y Calderón. La misma mierda.